Les damos la más cordial bienvenida en este inicio del ciclo de conferencias que disertará el presidente mundial de la antropología gnóstica, Samael Aun Peor. La comitiva que acompaña al presidente mundial de la antropología gnóstica, Samael Aun Peor, se encuentra el ejecutivo internacional Luis Casales de Argentina, quien va rumbo a Canadá a establecer la imprenta gnóstica. También dentro de la comitiva presidencial de Samael Aun Peor se encuentra el delegado de Austria, Alois Poppenreiter. También se encuentra el delegado oficial para la ciudad de Veracruz, el señor Roberto, ejecutivo internacional Roberto Reyes. El ejecutivo para la ciudad de Poza Rica, Nelson Valencia. El ejecutivo de Mérida, Oscar Giraldo. El ejecutivo de Oaxaca, Jorge Gómez Gómez. También el ejecutivo de Villahermosa, Jesús Calda. También el ejecutivo de Oaxaca, Marco Antonio. La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales en el día de hoy quiere expresar públicamente un especial agradecimiento al señor Roberto Ávila González, presidente municipal constitucional de la ciudad de Veracruz, para quien pedimos un gran aplauso por su colaboración. También, finalmente, la Asociación Gnóstica quiere expresar sus más sinceros agradecimientos de una forma pública al profesor Alfonso Valencia Ríos, jefe de información del periódico El Dictamen. También para él pedimos un gran aplauso. En el día de hoy dirigirá a todos ustedes unas palabras de saludos el ejecutivo internacional Luis Casales de Argentina. Saludo al digno público veracruzano aquí presente, diciendo que es un gran gusto ver esta amplia sala repleta de gente para escuchar las palabras del presidente mundial de la antropología gnóstica, el doctor Samael Aun Peor. La gnosis, si bien ha nacido acá en México, tiene ya una proyección completamente internacional. Han visto ustedes aquí al delegado de Austria y a quien les habla el delegado de la República Argentina. Indudablemente, la gnosis es un sistema integral que busca el religar al hombre con sus principios anímicos superiores. Es decir, busca, partiendo de la materia prima de lo que somos, llegar a gestar dentro de nosotros mismos auténticos hombres y aún más allá, verdaderos superhombres. Esto que nació en México y que tiene proyección mundial está plasmado en varias decenas de obras, cerca de 75 obras, que nos ha entregado el venerable doctor Samael Aun Peor, en las que están perfectamente marcados los pasos para lograr tal fin. Es menester también aclarar que la Gnosis como sistema antropológico, científico, filosófico y místico busca un cambio integral del ser humano, y ese cambio tiene que ser logrado por cada uno de nosotros a través de nuestros propios esfuerzos. Pero hacían falta las claves que pudieran darle un sentido y un rumbo a ese cambio que esta humanidad tanto necesita. Y ese cambio, esas normas han sido dadas de forma muy clara, tan clara como nunca lo tuvo la humanidad, por el doctor Samael Aumbeor. Repito, me es muy grato ver esta sala tan llena y ver a este público veracruzano al que tengo el placer de saludar en esta ocasión. Eso es todo. Realizará en estos instantes el Ejecutivo Internacional Roberto Regifo, delegado oficial para atender la seccional de Veracruz. Respetable auditorio, muy buenas noches. A nombre de la institución que represento, nos es grato darle la bienvenida a este auditorio de la sala del Mechoro Campo del Registro Civil para escuchar hoy la plática que nos sustentará el presidente mundial de la antropología gnóstica. La Gnosis, en síntesis, pudiéramos decir ampliamente, es un conocimiento que en estos momentos divulga lo que concierne a la antropología de nuestros antepasados. Se entrega a través de las cuatro ramas del saber, que son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística, el suficiente material didáctico para la transformación del hombre. Obviamente, nos es grato invitarles a ustedes, los aquí presentes en esta sala, a reflexionar profundamente en los conocimientos que nos entrega el doctor Samael Aumbeor. Muchísimas gracias, buenas noches. Antes de la disertación del presidente mundial de la antropología gnóstica, el doctor Samael Aumbeor, la Asociación Gnóstica ha traído un espectáculo muy especial, un espectáculo muy selecto para ustedes, distinguido público, que se merecen lo mejor por parte de nosotros. Este espectáculo es único en su calidad. Este espectáculo será presentado por Emir Dupeyron. Emir Dupeyron es un profesional en el Kung Fu y en el Tai Chi Chuan. Lleva 8 años de experiencia en el manejo y en el dominio absoluto de esta ciencia tan mal entendida por estos tiempos. En el día de hoy, como verán a través de sus representaciones, observarán la presentación con relación al Kung Fu, que va en el ritmo y en el manejo rápido del cuerpo y los movimientos expresivos que emanan de él. Después también verán en una segunda parte lo que se trata en la técnica del Tai Chi Chuan. En la técnica del Tai Chi Chuan, ustedes observarán que los movimientos cambian, los movimientos se convierten en lentitud, armónicos, perfectos, dentro de una matemática absoluta y dentro de una gran concentración mental en sabia combinación y movimiento con la expresión corporal. Los números que presentará nuestro amigo será el tigre, la serpiente, el jaguar, la garza y el mantis, o sea, el grillo sagrado. Ahora sí, presentamos ante todos ustedes nuestro gran espectáculo con el mayor gusto y con todo cariño para el pueblo de Veracruz, a Emir Dupeyron con Kung Fu y Tai Chi Chuan. manejo de la energía psíquica y la energía que circula en el ambiente o catesis energía psíquica en combinación con los movimientos corporales. Esta presentación de nuestro gran amigo Emir Dupeidón, en la presentación de Kung Fu y Tai Chi Chuan, es una aportación de la parte artística de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales. En el día de hoy, antes de la disertación de Samael Aumbeor, presidente mundial de la Antropología Gnóstica, queremos realizar para todos ustedes una serie de aclaraciones vitales en estos instantes. La Asociación Gnóstica abarca en sí varias ramas que son ciencia, psicología, antropología, sociología, arte y mística. Esta serie de ciencias han sido aportadas al mundo en general a través de las 75 obras escritas por el doctor Samael Aumbeor, varias de las cuales se encuentran traducidas al inglés, al francés, al italiano y al portugués. La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales nació, floreció en los Estados Unidos Mexicanos y actualmente se encuentra esparcida en todos los rincones del mundo. Cuenta con un total de 5 millones de miembros que constituyen nuestra organización, que es también de ustedes. Samael Aumbeor se ha destacado por sus aportaciones extraordinarias en todas las ramas de la ciencia, pero no aportaciones de simple confirmación, sino por el contrario, aportaciones revolucionarias sabiamente entendidas. En cuanto a sus aportaciones sintéticamente, en la parte científica que da a conocer Samael Aumbeor a través de sus obras, se encuentran ellas corroboradas a su vez por grupos de científicos de todos los niveles del mundo. Encontramos hace tiempo, hace unos meses que estuvimos en el Canadá, las corroboraciones que realizaron los científicos canadienses con sus enseñanzas relacionadas a la ciencia de la transmutación sexual o del sabio aprovechamiento del potencial del sexo. Esta investigación se logró a través de un experimento que se realizó en el acuario de la ciudad de Montreal. En el acuario de la ciudad de Montreal, una anguila fue sometida a un experimento. Esta anguila, que se encontraba dentro de un recipiente de agua, estaba conectada a dos controles, el cual le emitía una señal para que su cuerpo comenzara a realizar movimientos. Inmediatamente también se observaba dentro de este lugar de experimento un control donde estaban clasificados los voltajes de energía. Esta clasificación oscilaba entre los 100 y 500 vatios. Cuando se oprimió el botón de mensaje para que la anguila comenzara a realizar sus movimientos, inmediatamente se observó que el movimiento ondulatorio y muscular de la anguila eléctrica desataba un voltaje de 100 hasta los 500 vatios. Si esto lo realiza un simple animalito de los mares, de la fauna marina, ¿qué es lo que no puede llegar a realizar el ser humano? Puesto que se dice que somos superiores a todo reino de la naturaleza. Samael Aumbeor, a través de sus disertaciones, conferencias y libros, da a conocer los sistemas para aprovechar esa energía, ese voltaje, pues, que puede llevar a cada uno de nosotros a las etapas del superhombre, como es el tema el cual disertará Samael Aumbeor. Finalmente, antes de el inicio de su disertación, les diremos también que su filosofía no se basa en simples teorías. La rama filosófica de la gnosis no es simple palabrería, sino que está íntimamente ligada a los hechos, a la realidad, a lo vívido, a las necesidades que cada uno de los presentes tiene y tendrá a través de los tiempos. Samael Aumbeor es el iniciador de la filosofía salvaje del superhombre que en un principio abrió las puertas Federico Nietzsche con su libro El Superhombre, así hablaba Zaratustra. Mas hoy, en estos tiempos del siglo XX, en plena época moderna, Samael Aumbeor presenta una filosofía práctica, realista, lógica, que lleva a todo el mundo al éxito, al triunfo, puesto que el gnóstico es un triunfador, triunfador de triunfadores. Y la doctrina salvaje de Samael Aumbeor, la filosofía del superhombre, es para llevar a todo el mundo al triunfo, al éxito, a la gloria final. Con ustedes, Samael Aumbeor. Hacia adentro. y hacia los lados. Dice el ciudadano presidente López Portillo. Y así es. Y así será. Se desdoblan las esferas para luego recogerse en sí mismas y disolverse en el hombre yoga. Este, nuestro mundo tierra, surgió del hombre yoga como una esfera meramente mental. Se desdobló hasta aparecer en la forma física actual. Mucho más tarde en el tiempo, como quiera que las esferas son reversibles, nuestro mundo se recogerá hasta disolverse en el omeyoka. Así lo enseña la doctrina de Quetzalcóatl, así lo comenta el ciudadano presidente José López Portillo en su magistral obra titulada Tonku. Conviene que nosotros analicemos estas cuestiones antes de entrar en el tema trascendental del superhombre. Partiendo de afirmaciones tan trascendentales, llegaremos a conclusiones maravillosas. Obviamente, nuestro mundo, antes de aparecer en forma sensible, existió en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Incuestionablemente, todo lo que es, ha sido y será, incluyendo el organismo humano, hubo de procesarse en dimensiones superiores de la naturaleza antes de hacerse sensible en este mundo tridimensional de Euclides. Esto es precisamente lo que molesta tanto a la antropología materialista. No quiere entender los secuaces de Darwin y de Huxley, de Hegel y demás, que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Obviamente, el punto matemático al moverse se convierte en línea. La línea al entrar en acción, al correrse a sí misma, se convierte en superficie. La superficie, al girar sobre sí misma, se convierte en sólido. El sólido, a su vez, se transforma en hipersólido. Es un razonamiento correcto que molesta a los fanáticos de la dialéctica materialista. El punto matemático nos permite el razonamiento objetivo. Mas si reemplazamos el punto matemático por el querido yo, entonces no comprenderemos el misterio de la creación. El yo nos vuelve torpes y hasta espantosamente ridículos. El yo no es más que una suma de pasiones, odios, egoísmos, teoría, apetencias y temores, lujuria, ira, etc. Necesitamos, en verdad, ser sinceros en el análisis. Buscar el camino de la verdad, cueste lo que cueste. Si aceptamos una tierra protoplasmática, semántica surgiendo entre el caos, estamos en buena posición para conocer eso que es la verdad. Obviamente, antes de que este mundo existiera como un simple protoplasma, hubo de desenvolverse en las dimensiones superiores del universo. Y es que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Si nosotros nos concretásemos únicamente al mundo tridimensional de Euclides, caeríamos en la falsedad. Quedaríamos embotellados en la dialéctica materialista. Aunque los chinos califiquen a los rusos de revisionistas, la cruda realidad de los hechos es que en Rusia ya la dialéctica de Marx resulta extemporánea, pasó de moda. Ahora se investiga mejor. Se ha llegado a descubrir el fondo vital del organismo humano. Se ha podido evidenciar claramente que el cuerpo físico no es todo. Tenemos un doble organismo. A este se le ha denominado con un título muy especial: cuerpo bioplástico. Ese es su nombre. Se le ha fotografiado ya en relación con el organismo vivo, ya fuera del organismo vivo. Se le está estudiando y, como secuencia o corolario, la dialéctica materialista cayó hecha polvo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. A mí, preparando pues el tema para el superhombre, prosigo. La primera raza que apareció sobre la faz de la Tierra fue la raza protoplasmática. En materia de antropología, nosotros aceptamos el protoplasma. No una pizca aquella pisante Hegel, buena como para un Molière y sus caricaturas. Nosotros aceptamos el protoplasma racial, la raza protoplasmática polar, que otrora viviera en el casquete polar del norte. Entonces la fisonomía geológica de nuestro mundo era diferente. Los polos estaban en la zona ecuatorial y el Ecuador en los polos. Puede que esto moleste demasiado a los fanáticos del materialismo ateo, pero está debidamente comprobado hasta la saciedad, gracias a ciertos cálculos matemáticos exactos. Y es que en estos momentos, con horror están viendo los secuaces del materialismo, cómo se derrumban sus utopías, cómo caen hechas polvo, cómo las torres aquellas de sus opiniones se vuelven ceniza. Y sufren demasiado porque adoran al dios materia. Ha llegado la hora de que nosotros reflexionemos profundamente. Y cuestionablemente, los hombres protoplasmáticos eran diferentes. Sería absurdo suponer que tuviesen la consistencia física actual. Si dijésemos que eran más bien de una sustancia gelatinosa protoplasmática, estoy seguro de que no mentirían. Que tuviesen otra forma de multiplicación de la especie, lo demuestra el organismo humano. Bien sabemos que las células se multiplican en nuestro organismo mediante la división celular. De alguna parte tuvimos que heredar ese sistema de multiplicación celular. Sí, en realidad, no podemos negar, lo heredamos de la raza protoplasmática. Aquellos organismos se dividían. Y el uno, o dos, hasta tres vástagos que podían seguir alimentándose con los pechos del padre y madre. Absurdo, diría. Bueno, van a tener que decirle absurdo a la célula viva que se multiplica de esa manera. Mucho más tarde en el tiempo surgieron los hiperbóreos, raza que se multiplicó mediante el sistema de brote o retoñación. Cualquier brote del organismo humano surgía en determinado instante. Y este seguía viviendo del padre madre. Al fin apareció la raza de música en el continente Bú. Fuego sobre los aires, sobre las aguas y sobre la perfumada tierra. Caminaba en el verbo de luz que como un río de oro corre siempre bajo la selva espesa del sol. Era una época distinta, era la edad de los titanes, esos eran los tiempos en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. En esa época no existía ni lo mío ni lo tuyo, todo era de todos y cada cual podía comer del árbol del vecino sin temor ninguno. La humanidad era inocente y perfecta, practicada con los dioses de la aurora y podía mandar a los elementos. Entonces las tempestades servían de alfombra para aquellos corzos que se movían imponentes sobre la paz de la tierra. Esa era la edad de oro, la edad de la luz, la edad del amor. En esa época no había guerras, odios y perversidades como las que hay ahora. En esa época el sol de la verdad lucía en toda mente y las rosas del espíritu se mostraban galantes y bellísimas en la orilla del camino. Todo estaba perfumado por la espiritualidad. No había aparecido sobre este mundo desafortunado el materialismo ateo, ni el crimen, ni el delito, ni todas esas monstruosidades que hoy se ven por todas partes, por aquí, por allá, ya cuidado. Era la época de los titanes, era la época de los edenes. Era la época de la verdadera felicidad auténtica. No existían fronteras, no existía el odio, todo era amor y se reverenciaba al sol por el poder que tiene de darnos la vida. Se reverenciaba en la misma forma que Zaratustra le adoraba. Se reverenciaba en la misma forma que los hijos de la Arcadia acostumbran a reverenciar los poderes creadores del universo. Era una época distinta, mis queridos amigos. Había verdadera dicha en todos los corazones, porque el hombre mandaba los elementos, vivía en los ricos palacios y no había hambre de las multitudes. Era la edad de los edenes milenarios. Mas cuando el ser humano comió del fruto prohibido que se le dijo, no comeréis, entonces se perdieron sus preciosas facultades. Se encorvó, se volvió miserable, tuvo que andar de pródigo, de ciudad en ciudad. Abandonó el jardín de las especies, la simbólica tuve, el endebraico, y vino por todas partes sufriendo terriblemente hasta nuestros días. Por eso en la mitología hebraica se dice, trabajéis con el sudor de tu frente para sostener a tu mujer y a tus hijos, y a ella se le dice, paríais tus hijos con dolor. Grave fue la degeneración del hombre cuando derramó el brazo de Hermes Trismegisto. Fue crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. También añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Esto me recuerda a José y María en el bíblico evangelio crístico, él como un carpintero para ganarse la vida. Esto me recuerda a muchos otros carpinteros de las distintas mitologías. Ciertamente se necesita ser un maestro de artes, un maestro de la gran obra, un hombre que en verdad esté dispuesto a sacrificarse, renunciando a los placeres de la bestialidad, para que pueda llegar un día a la unión con lo divinal. Cuando hablo de lo divinal, no quiero referirme a un señor allá detrás de la nube, lanzando rayos y centellas con triste, triste hormiguero humano. Cuando hablo de divinidad, quiero referirme a un Quetzalcóatl, al logo, unidad múltiple, perfecta, a los principios inteligentes que gobiernan todo lo que es, ha sido y será. Obviamente podemos integrarnos con lo divinal si eliminamos de sí mismos el ego animal. En verdad que el ego animal existe dentro de cada uno de nosotros. Vuelvo a decir lo que antes dijera. Es un manojo de odios, pasiones, envidias, ira, celos, etc. Eso es el yo. Si en verdad nosotros cometemos el error de reemplazar el punto matemático de la creación por el Cristo ego, obviamente ya no entenderíamos, repito, lo que es la creación. Necesitamos nosotros eliminar el ego, el yo, el mí mismo, acabar con nuestros defectos de tipo psicológico, si es que queremos algún día integrarnos con la divinidad. Primero hay que crear al hombre dentro de nosotros mismos, y más tarde debemos crear dentro de nosotros mismos al superhombre. El superhombre es terriblemente divino, está más allá del bien y del mal. Federico Nietzsche, hablando sobre el superhombre, dijo, ha llegado la hora del superhombre. El hombre no es más que un puente tendido entre el animal y el superhombre, un peligroso paso en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. El superhombre en realidad de verdad está más allá de todos los códigos morales. Bien sabemos que la moralidad es hija de las costumbres y de los tiempos. Lo que en un tiempo fue moral, en otra época es inmoral. Lo que en un país puede ser moral, en otro país no lo es. Así pues que la moral es meramente convencional. Necesitamos de una ética revolucionaria. Necesitamos de la ética del superhombre. El hombre, después que se integra con lo divinal, indubitablemente adquiere los poderes que antes tuvieran los lemures. Cuando el hombre se integra con lo divinal, puede mandar al fuego, al aire, a las aguas y a la tierra. Cuando el hombre se integra con lo divinal, empuña la espada de la justicia cósmica para gobernar todas las fuerzas de la naturaleza. En el mundo han existido verdaderos superhombres, todos que sentimos en el fondo de nuestro corazón que algún día caminó sobre la faz de la tierra el superhombre. Todos presentimos la existencia del superhombre. Todos parece que llevamos en el fondo de nosotros mismos reminiscencias olvidadas del superhombre. Superhombre un Buda, Gautama, Sakyamuni. Superhombre un Moisés. Ese que pudiera mandar a los elementos de la naturaleza. Ese que aterrorizó a los egipcios. Ese que abrió las olas del Mar Rojo para que los israelitas atravesaran por aquí. Superhombre en realidad, de verdad, un Quetzalcóatl, viva encarnación del Logos. Superhombre en realidad, de verdad, sabio como aquel que se conocía con el nombre de Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dionisis de Tob. Hoy por hoy, seamos sinceros con nosotros mismos, somos vulnerables, débiles. Hoy por hoy, somos criaturas indefensas, llenos de odios, de guerras y de abominaciones. Necesitamos que surja en nosotros el hombre. Necesitamos que aparezca en nosotros el superhombre. Podemos crear primero al hombre y mucho más tarde con el tiempo, entonces nacerá en nosotros el superhombre. El superhombre en realidad de verdad tiene que llegar a dominar el universo entero. El superhombre debe surgir en nosotros con poderes extraordinarios como para mandar en esta creación. Amigos, el sexo está en camino. El camino es eminentemente sexual. Inútilmente andaremos buscando la verdad en escuelas, teorías, sectas, etc. Necesitamos aprender a manejar la energía creadora del tercer lobo si es que en verdad deseamos convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea, aunque sea una larva o un hijo. Si nosotros aprovechamos las fuerzas extraordinarias de la creación que rodean a la pareja de la cópula química, podemos con tal energía transformarnos, convertirnos en hombres verdaderos y mucho más tarde en superhombres. Desgraciadamente, la humanidad se ha metido por el camino de la degeneración sexual. Hoy en día, la humanidad ha llegado al máximo de la degeneración. Bien saben ustedes que hay países donde el homosexualismo y el lesbianismo están legalizados, donde los hombres se casan con los hombres y las mujeres con las mujeres. También es muy cierto y de toda verdad que la degeneración es tan grande que hay países ya donde quieren legalizar hasta el mismísimo incesto. Por ese camino llegaría el día en que el padre se casaría con la hija y el hijo con la madre y el hermano con la hermana, etc. Eso llaman hoy en día los que emancipación, civilización y no sé qué más. Los hogares se han desintegrado. Ahora la mujer por una parte y el hombre por la otra. Se ha perdido la unidad familiar y los vicios corren esta raza hasta el tuétano de los huesos. La humanidad está involucionando espantosamente en estos tiempos. Y no hay duda de que a medida que esta humanidad involuciona, también la Tierra se precipita por el camino involutivo descendente. Los mares en estos momentos se hayan contaminado, multitud de especies están desapareciendo, la Tierra se está esterilizando, se está convirtiendo toda en un desierto, la atmósfera está contaminada con el abominable smog. Muchas criaturas mueren diariamente debido al smog. Por donde quiera hay hambre y desolación, son millones los seres humanos que mueren cada año. Los terremotos se multiplican espantosamente. Y a todas estas hay un monstruo que viene a devorar la Tierra. Quiero referirme a Bernal primero, como lo llaman los astrónomos, o también Herculus. Es un mundo gigante, un mundo mucho más grande que Júpiter. Se calcula que es 6 veces más grande que Júpiter, el titán de los cielos. Tiene la órbita terrestre a velocidades extraordinarias. Los astrónomos lo están estudiando detalladamente. Se nos ha dicho que muy pronto llegará cuando eso sea, habrán cataclismos tan tremendos como aquellos que acabaron con la Lemuria y con la Atlántida. Con el acercamiento de los polvos, el polvo líquido del interior de la Tierra saltará a la superficie y entonces se quemará en realidad de verdad todo aquello que tenga vida. En el máximo de acercamiento del polvo habrá una revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiarán de derecho. Los continentes actuales donde vive esta humanidad perversa se hundirán entre las embravecidas olas del océano. De esta perversa civilización de víboras no quedará piedra sobre piedra. Esta civilización será destruida. Sin embargo, en Atlántida hubo sobrevivientes y en Lemuria también. Obviamente, de esta raza se han salvado algunos. A ver, formarse un pequeño núcleo de gentes de buena voluntad que se han llevado secretamente a determinado lugar del Pacífico. Un lugar colocado en cierto meridiano de longitud y latitud, donde nada acaecerá, porque la catástrofe no sucederá en la misma forma en todos los lugares del mundo. Esa raza selecta, esa gente de buena voluntad, tendrá que pasar por muchos procesos de purificación antes de que pueda servir de raíz para la futura gran raza. Quiero decirles a ustedes que la futura gran raza vivirá en tierras nuevas y bajo cielos nuevos. Quiero decirles que la futura gran raza habrá reconquistado la inocencia en la mente y en el corazón. Quiero decirles que la futura gran raza será de hombres verdaderos, de hombres que hayan en verdad surgido entre los mismos gérmenes que llevamos en nuestras glándulas endócrinas sexuales. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo: ya llegó la edad de oro que una nueva progenie manda. Todos los libros sagrados de los tiempos antiguos nos hablan de la gran catástrofe que se avecina. Todos nos dicen que esta humanidad perversa perecerá por el fuego. Leamos cuidadosamente los libros de los mayas, leamos la Biblia antigua, leamos nosotros el Corán y los libros del Asia y podemos verificar lo que ya está profetizado. Obviamente lo que estoy diciendo no será aceptado jamás por el anticristo de la falsa ciencia. Es verdad que el anticristo no es un individuo, como pretenden algunos, que viene realizando prodigios y maravillas por todas partes. El anticristo es el ego, el yo, el divino, el sí mismo que llevamos dentro. Nosotros necesitamos eliminar al anticristo de sí mismo para que surja en nosotros el hombre y más tarde el superhombre. El anticristo de la ciencia materialista odia todas estas cosas. Está lleno de autosuficiencia y orgullo. Cree que ya domina el universo. Cree que ya conoce toda la sabiduría del infinito. Más miente. Hasta aquí mis palabras esta noche. Muchas gracias. En el día día de mañana a la conferencia que llevará a cabo el presidente mundial Samael, aún peor. Será un tema muy interesante y de sorpresa para todos ustedes. También en el día de mañana, nuestro gran compañero de esta comitiva que acompaña al doctor Samael Aumbeor, Emil Peirón, hará otra serie de demostraciones con relación al Kung Fu y al Tai Chi Chuan. También queremos expresarles una cordial invitación a una excursión que estará presidida por el doctor Samael Aumbeor. Esta excursión se realizará a las ruinas de Zempoala el domingo 25 a las 8 de la mañana. Va a ser la salida en el Café La Merced. Las personas que estén interesadas de participar en esta actividad antropológica, donde el maestro Samael dictará una conferencia explicativa con relación a este tema de esta ciudad sagrada, pueden solicitar los boletos en la mesa de información, donde las edecanes les darán toda la información respectiva. El valor del boleto es de 50 pesos ida y regreso. Se regresará de las ruinas de Zempoala a las 4 de la tarde. También otra información al respecto es la iniciación de los cursos de la antropología gnóstica a partir del martes 4 de octubre. La información también la reciben en la mesa donde están las edecanes, y también les queremos comunicar a todos ustedes que se pueden dirigir al edificio de la institución en el edificio del Centro Comercial de Veracruz o campo número 234, despacho 219, diagonal a la Alianza Francesa. Repito última vez: edificio Centro Comercial de Veracruz o campo número 234, despacho 219, diagonal a la Alianza Francesa. La conferencia de mañana es a la misma hora, 9 p.m. También los libros escritos por Samael Aumbeor se encuentran a su disposición en la mesa de información. Muchas gracias y feliz noche para todos.